Consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero. Que todos te reverencien, oh preciosa sangre, ten misericordia. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. San José, esposo de María, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los guerreros de oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros. Todas las huestes celestiales, legión angélica de María, rueguen por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos benignamente. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sangre de salvación, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Océano de la sangre de Jesucristo, libéranos. Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre ungidora, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros cristianos, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, sangre de resurrección, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, bebida de los ángeles del cielo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arco iris en el cielo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, sálvanos.

y liberaré muchas almas atadas por medio de mi misericordia. A través de este rosario, salvaré muchas almas del purgatorio. Yo le mostraré mi camino a quien honre mi preciosa sangre con este rosario. Yo tendré misericordia de aquellos que tengan misericordia de mis preciosas llagas y sangre. Quien quiera que enseñe esta oración a otra persona, ganará una indulgencia de 4 años. Plegarias de consolación a Jesucristo agonizante. Padre eterno, cuando ibas a enviar al mundo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de salvarnos y establecer un nuevo paraíso a través de la preciosísima sangre, movido por el amor, dijiste: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a redimir a mi pueblo? La corte celestial permaneció en silencio hasta que tu Hijo respondió: aquí estoy, envíame a mí, Padre. Honor y adoración sean dadas a ti, oh amor divino. Alabanza y reverencia a tu nombre, oh adorable Jesucristo. Recibe consuelo, oh agonizante Jesucristo. La recompensa que recibiste de tu pueblo por tu benevolencia fue el pecado. Ellos pecaron y blasfemaron día y noche contra tu santo nombre. Se enfrentaron a ti y desobedecieron a tus mandamientos. Padre, recibe consuelo a través de las voces de tus coros celestiales. Que la voz de tus dominaciones te consuele. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agonizante Jesucristo, soporta todos estos sufrimientos, Señor. Agonizante Jesucristo, te amamos. Agonizante corazón de Jesucristo, venga a nosotros tu reino. Seas consolado, oh Jesucristo nuestro Señor. Oramos para que tu preciosa sangre no haya sido vertida en vano por nosotros. Padre eterno, tú preparaste un tabernáculo santo para tu Hijo unigénito, Jesucristo, el vientre de la Santísima Virgen María. Bendito sea el vientre que albergó al único Hijo de Dios. Padre, tu Hijo unigénito nació en Belén y fue recostado en un pesebre porque no había sitio ni para él ni para sus padres en la posada. Esto fue así para que el mundo buscara primero el reino de Dios y no el bienestar de las cosas perecederas de este mundo. Padre, esto indicó que tu propio pueblo no estaba preparado para recibir a su Rey, Redentor y Creador. No había sitio para el Rey de los cielos y tierra en su propia tierra. Señor, tú viniste a los tuyos y ellos no te reconocieron como Rey. Viniste a tu tierra y ellos no te conocieron. Cuando supieron de ti, planearon tu muerte. Por medio de ese plan, mataron a muchos inocentes. Un grito desgarrador y lamentos se escucharon en tu propia tierra como bienvenida al Rey. Las mujeres rehusaron ser consoladas por la muerte de sus hijos. Jesús, tú soportaste todas estas cosas por el amor que tienes a tu pueblo, pero tu pueblo continuó pecando y haciendo toda clase de mal contra ti y tu Padre Celestial. En vez de tenerte como Rey, te tuvieron como enemigo. En vez de Redentor, eras un depredador para el pueblo a quien salvaste. ¿Quién, recordando tu misericordia y bondad hacia tu pueblo, te podrá consolar? Que seas por siempre consolado y confortado, amado Jesucristo. Que los coros celestiales de ángeles y arcángeles te alaben y consuelen. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agonizante Jesucristo, soporta todos estos sufrimientos, Señor. Agonizante Jesucristo, te amamos. Agonizante corazón de Jesucristo, venga a nosotros tu reino. Calma el ardor de tu ira, oh Señor. Nos arrepentimos de haber pecado contra ti. No volveremos a pecar. Oh amado Jesucristo, que viniste al mundo para redimir a tu pueblo del pecado. Oh pastor bueno, que fuiste tratado con tanto desprecio y maldad por tu rebaño. Al venir, viste cómo tu pueblo profanaba el santuario de tu Padre. Tu furor los echó fuera del santo templo, pero hoy los hombres se han vuelto más carnales y descuidan tu presencia en el tabernáculo. Te consolamos por los pecados que los hombres cometen contra ti, presente en el santo tabernáculo, por la frialdad y negligencia que muestran en tu presencia, por aquellos que te reciben indignamente y por todos los actos irrespetuosos que cometen contra ti. Perdón, perdón, amado Jesucristo. Aunque los hombres te siguen crucificando una y otra vez por tu misericordia, soporta todos estos insultos de las criaturas que tanto amas. Oh misericordioso Jesucristo, que seas por siempre consolado y tengas misericordia de tu pueblo. Te pedimos que la voz de las virtudes celestiales te consuelen. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agonizante Jesucristo, soporta todos estos sufrimientos, Señor. Agonizante Jesucristo, te amamos. Agonizante corazón de Jesucristo, venga a nosotros tu reino. Agonizante corazón de Jesucristo, que has sufrido y expiado por nosotros, hágase tu voluntad en la tierra. Oh misericordioso y amante Jesucristo, sufriste tan dolorosamente en el huerto de Getsemaní que te llevó a exclamar: mi alma está triste hasta la muerte. Consolamos tu sagrado corazón que soporta tanto dolor. Tú sufriste la flagelación en la columna y la coronación de espinas con el fin de que fuéramos reconciliados con Dios. No obstante, muchas almas inocentes están siendo abortadas diariamente y su llanto hiere tu sagrado corazón. Te rogamos perdones todas las ofensas que recibes de los hombres, que la voz de los querubines y serafines celestiales te consuele, y que la obra de evangelización de este mundo te conforte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agonizante Jesucristo, soporta todos estos sufrimientos, Señor. Agonizante Jesucristo, te amamos. Agonizante corazón de Jesucristo, venga a nosotros tu reino. Jesús, presente en la Santa Eucaristía, te pedimos perdón por todos los pecados cometidos contra ti. Oh Jesús, bondadoso y misericordioso, que te ofreciste a ti mismo como cordero de sacrificio, para la salvación de la humanidad, te consolamos. Oh buen Dios, te entregaste humildemente a las autoridades judías, que te arrastraron sin misericordia, como si fueras un criminal, para ser juzgado por los hombres. Te consolamos, oh agonizante Jesucristo, por todos los insultos que recibiste en los tribunales del mundo. Te consolamos por todos los crueles tormentos que sufriste de parte de tu pueblo. Que por siempre seas adorado. Amén. Adoramos las llagas de tu sagrado cuerpo. Seas por siempre consolado, oh sacratísimo corazón, que soportas todos estos sufrimientos. Adoramos tu sagrada cabeza, que soporta la vergonzosa corona de espinas. Te consolamos, oh sacratísimo corazón, que soportas todos estos sufrimientos. Adoramos los dos corazones de amor que se encontraron en el camino al Calvario. Sean por siempre consolados, oh corazones de la Madre y del Hijo. Sean por siempre consolados por toda la angustia y dolor sufridos en el camino al Calvario. Adoramos tu preciosísima sangre vertida en las calles de Jerusalén. Recibe consuelo, Señor, porque tu sangre sirvió como reparación en el Calvario. En el Creador de los cielos y la tierra, quedó desnudo a la vista de todos. Te adoramos, agonizante Jesucristo, que soportas esta vergüenza para la remisión de los pecados del mundo. Gloria, honor y adoración a ti, que humildemente aceptaste la cruz de mi salvación. Cuando yacías en la cruz, los soldados cruelmente estiraron tus miembros y clavaron tus manos y pies. Honor y adoración a tus sagradas llagas y a tu preciosísima sangre. Te rogamos, soporta todos los grandes sufrimientos y dolores que padeciste en la cruz. Adoramos tu santa muerte, Inmaculado Cordero de Dios. Reina por siempre, oh preciosísima sangre y agua de tu sagrado costado. Agonizante Jesucristo, venga a nosotros tu reino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agonizante Jesucristo, soporta todos estos sufrimientos, Señor. agonizante Jesucristo, te amamos. Agonizante corazón de Jesucristo, venga a nosotros tu reino. Jesús crucificado, las gotas de sangre que vertiste fueron todas contadas. Agonizante Jesucristo, Hijo único de Dios, Redentor y Creador del mundo, perdona y ten misericordia del mundo. Agonizante corazón de Jesucristo, recibe consuelo. Amén. Oraciones de adoración a la preciosísima sangre de Jesucristo. Todopoderoso y eterno Padre, la magnitud de tu amor por nosotros se refleja por entero en el hecho de haber entregado tu Hijo unigénito a la humanidad. Él no solo es igual a ti, sino que es uno contigo. Estamos en deuda contigo. Obviamente no podemos pagarte, pero te pedimos tu gracia y deseamos mostrarte nuestro amor en esta adoración. Te damos gracias por tu benevolencia y te pedimos nos ayudes a mostrarte nuestro amor y gratitud cambiando nuestra vida. Que San Miguel Arcángel, con todas las huestes de ángeles y santos, se unan a nosotros y nos acerquen más a ti durante esta adoración. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoración a la preciosa sangre de Jesús. Te adoramos, preciosa sangre de Jesucristo. Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos tu corazón agonizante que soporta grandes sufrimientos por la salvación de los hombres. Divino Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y hombre, tú sufriste terriblemente por amor a la humanidad y con gran temor y angustia sudaste sangre en el huerto de Getsemaní. Adoramos tu preciosísima sangre y el dolor de tu agonizante corazón. Te pedimos para tu Santa Iglesia, el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes y laicos que están bajo la sombra de tu preciosísima sangre, protección, paz y amor, que a través de la intercesión de San Miguel Arcángel y de todos los arcángeles del cielo, podamos vencer al dragón rojo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús presente en la Eucaristía, que venga el tiempo por el cual has orado, cuando seamos uno en ti. Que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento,

que murió por nosotros. Que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, adoración y alabanza a ti por siempre. Amén. Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos tu corazón agonizante, que soporta grandes sufrimientos por la salvación de los hombres. Cordero del sacrificio, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y hombre. Los malvados del mundo atravesaron tu sagrado costado. Sangre y agua brotaron, salvando al mundo del pecado. Te adoramos, oh preciosa sangre y agua. Te imploramos que salves las vidas de cada inocente niño no nacido y bautice los bebés abortados con el agua de tu sagrado costado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todos ellos, a través de la intercesión de los principados y de todos los ángeles del cielo, alcancen la mansión eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agonizante corazón de Jesucristo, te adoramos, te damos gracias y te alabamos por siempre. Que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, adoración y alabanza a ti por siempre. Amén. Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, ¿cómo podremos expresar nuestro amor por ti? Hiciste de tu preciosísima sangre la bebida de los ángeles del cielo. Te alabamos, oh preciosísima sangre. Te adoramos, oh preciosísima sangre. Que toda criatura adore tu preciosísima sangre. Amén. Gloria y gratitud al Padre, honor y alabanzas a su Hijo Cristo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, sangre de salvación. Te adoramos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, alianza eterna. Te adoramos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, arma celestial. Te adoramos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes. Te adoramos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, consuelo de Dios Padre. Amén. Promesas de nuestro Señor a quienes devotamente recen las oraciones de consolación y adoración. Hijos míos, yo prometo proteger contra los ataques del mal a quien devotamente me consuele y adore con estas oraciones. No morirá de muerte súbita, no será quemado por el fuego. Hijos míos, yo prometo proteger contra los ataques de los espíritus malignos a quien devotamente me consuele y adore. Cualquier soldado que rece esta oración antes de entrar al campo de batalla no será derrotado, ninguna bala tendrá efecto sobre él. Si se reza esta oración por una mujer en labores de parto, sus dolores serán disminuidos. La mujer que devotamente rece esta oración tendrá un parto seguro. Pongan esta oración sobre la cabeza de cualquier niño perturbado por los malos espíritus. Mis querubines lo protegerán. Yo prometo proteger a las familias de los efectos de los rayos y truenos, y la casa donde esté esta oración será protegida de las tormentas. Si esta oración se reza ante un moribundo, yo prometo que su alma no se perderá. Cualquier pecador que me consuele y adore a través de esta oración obtendrá la conversión. Yo prometo proteger con mi preciosa sangre y esconder dentro de mis llagas a todos los que me consuelen y adoren. El veneno no tendrá efecto sobre ellos. Yo guardaré sus cinco sentidos. Yo prometo bautizar a los niños abortados que son asesinados diariamente en el mundo y conceder un profundo arrepentimiento y contrición en los corazones de sus padres a través del poder de mi preciosa sangre. Todos los que devotamente me consuelen y adoren con esta oración hasta su muerte se unirán a los ejércitos y coros celestiales. Les concederé la estrella de la mañana.